desde Barcelona, capital del estado Anzoátegui, les presentamos Alas, el noticiero radial. Hola amigos y amigos, bienvenidos a Noticiero Radial Alas. Hoy estaremos trabajando para ustedes en el control del sonido, Carlos García, en la narración de las noticias, Coromoto Mendoza, Rosa Silva, Jefferson Reyes y quien les habla, Giancarlo Solórzano. Todo bajo la dirección de Juan Luis Urribarri. Y desde ya, con las informaciones. Titulares. Sucesos. Detenidos por hallársele en el interior de su vehículo un arma de fuego. Política. Partido de oposición rechaza nueva ley de educación. Deportes. Nueva temporada para el Deportivo Anzoátegui. Funcionarios de la Policía Municipal de Lechería aprendieron a tres ciudadanos en la adyacencia del sector Vistamar tras portar de manera ilícita una escopeta calibre 12. Coromoto Mendoza nos amplía esa información. Tres sujetos identificados con el nombre Lares Manuel, de 23 años, Alborno José Jesús, de 23 años, y Pérez Juan Carlos, de 26, fueron detenidos en las adyacencias de Vistamar, en Barcelona, por poseer un arma de fuego ilegal. El comisario Jesús Antonio Lira nos aportó la siguiente información. El día viernes, fueron sorprendidos tres individuos a bordo de un vehículo Spark. Los mismos fueron interceptados por comisión del despacho. Le fue solicitada su documentación y al momento de la requisa del vehículo le fue encontrada un arma de fuego tipo escopeta. Los mismos fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público por encontrarse en la presunta comisión del hecho punible tenencia ocultamiento de arma de fuego. Les narró Coromoto Mendoza, Noticiero Alas. A raíz de la polémica que ha generado los nuevos estatutos de la Ley de Educación, José Solórzano nos da su opinión. Rosa Silva nos amplía esta información. El jefe de Relaciones Públicas de la Alcaldía de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui, José Solórzano, perteneciente al partido opositor, nos dio su opinión de cuáles son las acciones que está tomando el PSV para defender la aprobación de la Ley de Educación. He aquí su declaración. Es difícil prever o imaginarse cuáles son los mecanismos que internamente están utilizando para defender esta ley. Podemos decir que lo evidente es crear un borbandeo comunicacional a través de todos los medios del Estado, logrando una manipulación de las masas para tratar de embaucar, engañar o falsear la verdad, lo que en verdad ocultan la ley de educación. Aparte de esto, están haciendo movilizaciones de calles para tratar de desmotivar, tratar de amedrentar a las masas de la oposición y a la sociedad civil. Desde Lechería, estado Anzoátegui, le reportó Rosa Silva para Noticiero Alas. El Deportivo Anzoátegui está preparándose para dar lo mejor en su nueva temporada. Jefferson Rivera nos amplía esta información. Estuvimos con Daniel Faria, técnico del Deportivo Anzoátegui, y nos habló de las expectativas para la nueva temporada y de la incorporación de los nuevos fichajes. También nos habló de las metas que tiene el conjunto para las divisiones inferiores. Vamos a una Copa Internacional, jugar el torneo Apertura, Clausura y Copa Venezuela. Hemos intentado preparar el equipo de la mejor manera para que en cada torneo que nosotros participemos pues sea lo más digna y más exitosa nuestra participación. Nosotros, lógicamente, estamos intentando rejuvenecer el equipo, intentando buscar una camada nueva de jugadores y hemos implementado pues tener juveniles dentro de la plantilla. Eso ya lo veníamos haciendo desde antes y también porque, bueno, es un proceso de relevo, de evolución, de que los grandes van saliendo y van llegando los más jóvenes y tenerlos preparados para el día que le toque. Estuvimos trabajando para ustedes en el control del sonido, Carlos García, en la narración de las noticias, Coromoto Mendoza, Rosa Silva, Jefferson Reyes y quien les habla, Giancarlo Solórzano. Todo bajo la dirección de Juan Luis Urribarri. Les invitamos para una próxima edición. Alas, el noticiero radial.